Hola, buenas noches. Bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes, el longevo programa de Radio Universidad de Salamanca, en el que desde hace ya 11 temporadas, la actual es la 12ª, os ofrecemos una selección de música excelente e interesante literatura con la finalidad de haceros pasar una hora agradable, entretenida y placentera en cada emisión. Aquí estamos, pues, una semana más, José Familiar a cargo de los enjundiosos controles técnicos y Alberto Sansegundo, que crea el programa para vosotros y os lo cuenta a este lado del micrófono. Esta noche, nuestro programa os invita a un viaje. Un apasionante viaje por territorios africanos. Como sabéis, pues la prensa se ha hecho eco de ello con profusión, muchos países de África cumplen en este 2010 los 50 años de independencia de las colonias europeas. Desde enero de 1960, en que se independizó Camerún, hasta noviembre de ese mismo año, en que lo hizo Mauritania, 17 naciones africanas nacían como países soberanos después del ejemplo inaugural, en el ámbito subsahariano, de Ghana, que había cedido a su autonomía en 1957, abriendo un proceso que, de un modo siempre controvertido, ha llegado hasta nuestros días. En Buscando Leones en las Nubes, y durante dos semanas consecutivas, vamos a celebrar este hecho con una muestra de música y textos que tiene como protagonista al continente negro, y en particular a los 17 países independizados. Senegal, Malí, Costa de Marfil, Burkina Faso, Togo, Benín, Níger, Mauritania, Nigeria, Chad, República Centroafricana, Madagascar, el Congo Brazzaville, República Democrática del Congo, Camerún, Gabón y Somalia. En la misión de hoy voy a ofreceros algunos textos extraídos de diversos reportajes publicados en el periódico La Vanguardia por el periodista Xavier Aldecoa con ocasión de este aniversario de la independencia africana. Se trata de una larga serie de crónicas escritas en cada uno de los países implicados, en las que el reportero capta con inusual agudeza algún elemento aparentemente menor, casi anecdótico, de la vida del país analizado, pero que, gracias a su destreza profesional, a su penetrante visión de la realidad africana, es elevado a la condición de categoría y sirve como emblema ejemplificador del arduo, del complejo, del todavía no bien cerrado proceso de las independencias. Como complemento a los interesantes textos, quiero presentaros una muestra de la música de la mayor parte de los países independizados hace ahora 50 años. Como comprenderéis, resulta imposible concentrar en dos horas de radio la inmensa riqueza musical de 17 naciones. He escogido mi propuesta, por lo tanto, teniendo en cuenta de manera consciente algunas restricciones. Por de pronto, y como la independencia festejada me parece un hecho jubiloso, he seleccionado canciones alegres, movidas, optimistas y efervescentes. He combinado además grandes éxitos africanos de todos los tiempos con algunas aportaciones más actuales y que por ello aún no llegan a poder ser calificadas como clásicos, aunque sin duda estoy convencido de que lo acabarán siendo. Por último, ante la austera y a mi juicio no demasiado interesante oferta musical de algunos de los países invitados, caso de Chad o de la República Centroafricana, observaréis en ambos programas una mayor presencia de territorios con una tradición musical e incluso un mercado discográfico potentísimos como Senegal, Malí o la República Democrática del Congo, el antiguo Zaire. En fin, hasta aquí llegan las presentaciones. Adentrémonos ya en el primer programa de Buscando Leones en las Nubes, dedicado a los 50 años de la independencia de África. Espero que lo disfrutéis. La libertad de África empezó detrás de unos barrotes horizontales. Eric Boahen esquiva de un brinco un charco a la entrada de una celda con paredes de piedra. Como el techo ovalado es bajo, su figura simula una breve reverencia unos segundos, involuntaria. Luego desaparece en la oscuridad. La habitación huele a moho y sal de mar, y al fondo hay una ventana redonda con barrotes horizontales. El lugar está semiabandonado, pero el eco de la voz de Eric insinúa que el sitio no es solo su descripción. Aquí empezó todo, dice. Estamos en las entrañas de James Fort, la antigua prisión de máxima seguridad de Accra, capital de Ghana. Un guardia duerme tumbado sobre una mesa metálica a la entrada del penal y cierra el paso, pero Eric es simpático y lo convence para una visita rápida. El edificio se cae a pedazos desde que se echó el candado hace 3 años, pero un día fue el punto y seguido de la historia de África Negra. En la penumbra de esa celda, hace exactamente 69 años, un hombre aguardaba impaciente su liberación para poder contagiársela al resto del continente. El prisionero era Kwame Nkrumah, el padre de la independencia de África. El 12 de febrero de 1951, Nkrumah abandonó con paso firme la celda de James Fort, dispuesto a romper las cadenas que le ataban al Imperio Británico. Ghana fue el primer país del África subsahariana en independizarse, en 1957, y a su libertad siguió un reguero de entusiasmo independentista que se extendió por todo el continente y que en 1960 cuajó en la independencia de 17 países africanos. Fue el año del futuro de África. Ver a un hombre besar los pies de otro impresiona. La espera en la puerta de la casa-palacio se hace incómoda. No hay nadie en el patio, hace calor y la gravedad del silencio acaba por inquietar. Al poco aparece un joven que habla con voz fría. Dice que podéis pasar. En el fondo de la sala hay un trono de madera y dos cojines de piel de leopardo bastante horteras. En la esquina, un ventilador metálico apunta a la figura que absorbe las miradas. Dagbo Unon, el jefe supremo del vudú. Es una eminencia entre sus seguidores, que le llaman el Papa del Vudú o el Rey Vudú de Ouida, ciudad origen de la principal religión animista africana. Todos los presentes se arrodillan. Uno de ellos da un respingo a un postrado y se arrastra para besarle los pies. Tiene que inclinarse bastante. En ese beso hay también parte de la historia de 50 años de independencia de Benín y de África entera. El animismo, el vudú es una de las muchas creencias animistas, traspasa el ámbito de la religión o el mito para difuminarse en la cultura, la política y la historia de cada país del continente negro. La duda asalta casi a traición al girar la esquina de la rue número 508, justo detrás de la mezquita de Bagadasi, y enfilar una calle polvorienta, sin asfaltar. ¿Cabe la historia de un país en unos cuantos clics? Sí cabe. Un coche color crema aparca frente al número 632, unos minutos antes de las 10. De él emerge el fotógrafo Malik Sidibé, apoyado en su bastón. El punto de apoyo artificial es una pista necesaria de que tiene 74 años, porque su vitalidad y energía son arrolladoras. Para llegar al lugar nos ha bastado preguntar. Todos conocen a Malik. Le han llovido los premios internacionales más prestigiosos por su trabajo. Pese a ello, su estudio es el mismo que inauguró en 1960, repleto de polvo, cámaras antiguas y recortes de revistas amontonados en cada rincón. La pequeña habitación es un pedazo de la historia del país. El fotógrafo maliense ha retratado a las gentes y la vida de medio siglo de libertad de Malí. Sus fotos mostraban jóvenes de fiesta, vestidos para la ocasión, concentrados en mover las caderas cada vez más cerca de las chicas. Acababan de llegar a África el twist, el cha-cha-cha, la rumba y el merengue. Había un aire de liberación en el ambiente, la gente estaba contenta y había música por todos lados. Y allí estaba siempre yo, con mi cámara. La historia de Nigeria no ha faltado ni un día a la universidad. Antes de que salga el sol, a los lados de la carretera, miles de niños con uniforme avanzan en grupos de 3 o 4. Van a la escuela. A veces tienen que caminar varios kilómetros para llegar al colegio. Algunos transportan los libros en la cabeza. En realidad, la imagen no es solo de Nigeria, es de África. Cada mañana se repiten miles de aldeas, pueblos y ciudades del continente. Pero en el país más poblado de África y octavo productor mundial de petróleo, ha habido una constante imperturbable desde que alcanzó la independencia. Las derrotas o victorias de su sistema educativo, sobre todo de sus universidades, son los desequilibrios o logros del país. En los pupitres de madera, en las campanas viejas para calmar alborotos y finiquitar el recreo, e incluso en una raíz delgada que el profesor usa para castigar a alumnos perezosos, también está la historia de medio siglo de libertad. El resumen del pasado de esplendor y excesos de Costa de Marfil está detrás de una sombrilla con zapatillas colgando. Son las 7 de la mañana y la suave neblina que sobrevuela el lago de la ciudad de Yamoussoukro invita a volver a la almohada. Hasta que levantas la cabeza. Entonces no es el sueño el que empuja a frotarse los ojos. En el horizonte, justo donde la selva da dentelladas al cemento, emerge una cúpula gigante coronada por una cruz. Parece irreal. Una mujer que lleva en la cabeza una palangana de buñuelos humeantes se detiene frente al puesto de zapatillas. Tiene curiosidad por saber qué motiva nuestra cara de pasmo. Vuelve la cabeza, mira al lago, luego a la basílica, sonríe tímidamente y continúa su camino. Ella ha tenido tiempo de acostumbrarse. En 1986, el único presidente del país desde la independencia, Félix Houphouët Boigny, ordenó construir en su lugar de nacimiento la Basílica de Nuestra Señora de la Paz, copia casi exacta de la de San Pedro de Roma, solo que un poco más alta. Pero no es únicamente el mayor edificio religioso cristiano del mundo, también es la síntesis de la figura clave en las tres primeras décadas de la Costa de Marfil Libre. We'll be right back. En Togo no hay nada roto, solo falta repararlo, aunque a veces la espera parezca eterna. A Yalil Unasuma se lo aparece. Lleva días protegiéndose de la lluvia debajo de su camión. Estaba a poco de cruzar la frontera de Togo con Burkina Faso cuando la máquina ha dicho basta. Lleva sacos de cemento a Ouagadougou. Llegará tarde. Hace 4 días se rompió una pieza que une las ruedas con el eje, dice. Desde entonces estamos esperando a que traigan las de recambio desde la capital. Han colocado varias ramas en la carretera para advertir que hay una mole de hierro y neumáticos en el camino. Pero casi no hace falta. La gente está acostumbrada. La carretera principal de Togo, un hilo de asfalto que atraviesa de norte a sur el país, está llena de socavones, curvas a traición y camiones rotos. Es una carretera muy peligrosa, dice. Aunque la conozcas bien, suele haber accidentes. Es lo normal. Y lo es. En unos 600 kilómetros vemos 87 camiones estropeados en el margen de la carretera y 8 vehículos de gran tonelaje volcados. La arteria de alquitrán barato, con sus baches y camiones fantasma, es también una vía de acceso a las turbulencias de medio siglo de libertad. Abe Samafaga, Abe Malifaga, Abe Girafu Befaga, Abe Shefaga, Abe Malifaga, Abe Animo Befaga, Mobili Colo Netafe, Netafe Mobili Colo Netafe, Amani, Netafe Mobili Colo Netafe. Le long des longs camions sauvages, le long des longs camions sauvages, le long des longs camions sauvages, le long des longs camions sauvages. La route est longue, mes pieds sont lourds et mes paupières lourdes comme du plomb s'écrasent sur la route. Le long des longs camions sauvages. Le monde est mon camion sauvage. Monde cassé, frein fatigué, le long du long serpent blanc éblouissant. Tombe les kilomètres, le long des longs camions sauvages. Le monde est mon camion sauvage. Mort les poulets, mort les enfants, mort les girafes, mort les éléphants. Le long des longs camions sauvages. Le monde est mon camion sauvage. Avec chez Faga, Abe Samafaga, Abe Malifaga, Abe Wolofaga, Girafu Bebefaga. Mobili Kolontigi, Ite Feramine, Mobili Kolontigi, Mika Feramine. Mobili kolo mani, mobili kolo e, mobili kolo mani, mobili kolo e, mobili kolo mani e. Le jour se lève comme tous les jours sur mon camion et mes paupières lourdes comme du plomb s'écrasent sur la route. Et. Le long des longs camions sauvages. Et. Le monde est mon camion sauvage. Et. Et. Mobili kolo netafe. Mobili kolo mani. C'est la panique, panique, panique. Sur le périphérique, panique, panique, panique. Économique, c'est la panique, panique, panique. Sur le périphérique, panique, panique, panique. Trop de trafic, c'est la panique en Afrique, panique en Amérique, panique aux fanatiques, tanique, tanique. C'est la panique, panique, panique. Sur le périphérique, panique, panique, panique. Trop de trafic. Bébé yala yala, yala yala, Kademi c'est où Fana. Ebe yala yala, kayala yala, kamali faga. Ebe yala yala, kayala yala. Mobili kolo digi, ika feremine. Mobili kolo digi, ite feremine. Tafe, tafe, ite feremine. Tafe, tafe, ite feremine. Tafe, tafe, ite feremine. Kuru, si a Bin Laden y a Obama los separa un cajón a prueba de ojos indiscretos. Una camiseta con la cara del líder estadounidense da la bienvenida en la tienda de Saracolé. El regateo empieza en unos 5 euros. Una fortuna en Níger. Para tener un souvenir con la imagen del jefe de Al-Qaeda habrá que disimular. Solo un poco. En una calle de polvo y muros de adobe, Abdul aporta la percha a la escena. Viste una gorra amarilla calada hasta las cejas y una camiseta que traza una línea de 50 años de historia de Níger. En ella se ve la cara de Bin Laden junto a un tanque y un avión de guerra. El retrato del cabecilla yihadista ayuda a dibujar el país por el final. En Níger, igual que ocurre en otros países del Sahel, como Mauritania o Malí, las camisetas, pósters, chapas o pegatinas con la imagen del terrorista más buscado del mundo se venden como churros. O se vendían. Desde el año pasado, las autoridades de los tres países persiguen la venta de merchandising de diseño alcaediano. A Saracolé le revienta. Un día la policía vino y se llevó unas 15 camisetas y pegatinas con la cara de Bin Laden que teníamos en la tienda. Es injusto. Vendía muchas y nos las quitaron sin darnos nada. No nos dieron opción. Explica desde un almacén lleno de camisetas falsas, de equipos de fútbol y de estrellas de hip hop. Thank you. Algunos hoteles fantasma son siglos de historia. Unos pocos llevan, además, esa historia incrustada en luces de neón. El Hotel Independence del centro de Dakar se apaga desde hace un año. El pasado verano, sus cuatro estrellas, que eran el orgullo de Senegal y anunciaban el interior elegante del edificio más alto de la ciudad, bajaron a cero. El Independence cerró. Por eso, Umar Sen se muere de pena. El antiguo gerente del hotel ilustra su tristeza con una letanía a medida que asciende por las escaleras desiertas y comprueba cómo el bloque se consume poco a poco. Es terrible», repite cada vez que abre una puerta. Ascender por el cadáver de hormigón sirve también para sumergirse en 50 años de historia de una de las mayores excepciones de África Occidental negra. «Este hotel es Senegal», dice Sen con un deje de pesimismo. Bye. malienne teyji ñun wa touré kunda ak ñu andal ci guitar solo bi Jean-Claude Bonaventure kala ci wétam modi ci ko dru ci digi bi nak moy ku gëna tuti suñu biir ñu nan ko Michel eh ki suma wet ci piano bi mom lañuy wax loy ndaw si nak suñu jabar la ñu ñetta man ak tidiane ak sihu ak Ousmane mom lañu woyé nabu ñaar ñi ci borbalé yoré sax bi kala di camerouné kala di wa perpignan ñom ñaar ñep Michel Ben sax tenor alto ñu ngi leen di yégalon nak né lañu fassone yéné delu wat ci pop bi alarba bi di ñew ci juromi waxtu ci stade demba job kon bo El elefante es un analista político en Benín. El mejor. Abdoulaye maldice que sea así, sobre todo si hay que hacerle fotos de cerca. Entonces no suelta el volante y espía la escena por el rabillo del ojo. Prefiere ni mirar cómo, a 20 metros, cuatro elefantes comen plácidamente. Le dan escalofríos. Pregunta hasta 3 veces si nos podemos alejar, y cuando el animal da un paso al frente, suelta el equivalente a «vámonos por Dios» en bambara y aprieta a fondo el acelerador. Nos alejamos del termómetro de Benín. Las manadas de elefantes del Parque Natural de Pendjari toman la temperatura desde hace medio siglo al grado de democracia e independencia del país. Como el parque está pegado a la frontera de Burkina Faso y cerca de otros parques de Níger y Togo, los elefantes cruzan la frontera cuando hay inestabilidad. Si hay calma, hay elefantes. Y en Benín hay cada vez más. yo mama ga, mama yo yo kogo. Seri yo yo kogo, mama yo yo kogo. Seri yo yo kogo, mama yo yo kogo. Seri yo yo kogo, mama yo yo kogo. Seri yo yo mama ga. Con este insistente, bullicioso y, todo hay que decirlo, algo machacón, Marcory Gasoil, que me retrotrae a hace 2 décadas, a mi primer viaje al África Negra, a ese Marcory del título, uno de los grandes barrios de Abidjan, la capital de Costa de Marfil, terminamos esta edición de Buscando Leones en las Nubes, con la que hemos querido celebrar los 50 años de la independencia de un número importante de países africanos. Los muy evocadores textos de Xavier Alcolea han aparecido entre las burbujeantes y entusiastas canciones de Pierre Akendengue, de Gabón, Angélique Kidjo, de Benín, del grupo Kotoja, de Nigeria, de Papa Wemba, de la República Democrática del Congo, de Alpha Blondie, de Costa de Marfil, de Amadou y Marianne, de Malí, de Les Frères Koulibaly, de Burkina Faso, del grupo Turekunda, de Senegal, y de Sitani Nil, que siendo originario del Congo Brazzaville, recrea en su canción el pintoresco barrio marfileño. Nos despedimos, pues, hasta dentro de 7 días. José Familiar al frente del control técnico y Alberto Sansegundo como responsable principal del programa y hablándoos ante el micrófono. Os recuerdo una vez más la dirección de nuestro blog, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Nos vemos dentro de una semana en la segunda edición de esta serie dedicada a la independencia africana. Pasad unos buenos días. Adiós. Kanafuba o fente le fe de tu mede fe ti falle con kanafuba o fente le fe de tu mede fe ti kanadimi ti kenekesi e kanahabingo jarabi kabo ti kanadimi ti kenekasi.